Mi nombre es Sara Monroy, soy de la comunidad de Punta Chueca, de la nación Comcac, mejor conocido como Seris. Aunque la palabra Seris es una palabra despectiva, pues yo me dedico a la música y un poco en el tema de la preservación de la lengua originaria de mi territorio, que es la lengua materna, Wiki'itom, y fusiono géneros diferentes con la lengua materna para preservación y cuidarla y la salvaguarda de esta. Y pues problemas que uno pues se topa más bien con este ámbito pues ha sido el hecho de ser mujer, el hecho de no estudiar música, el hecho de pertenecer a una comunidad indígena, el hecho de tener preferencias sexuales diferentes. Ha sido pues puntos, ¿no? Que realmente ha sido discriminado y hasta la fecha, hasta la PER, pues seguimos encontrando problemas de este tipo de discriminación hacia mi persona o mi proyecto, justamente por esto, ¿no? Porque igual nadie es exento de estas discriminaciones o tipo de violencias que se genera hacia su persona o que a veces nosotros mismos ejercemos, etcétera, ¿no? Pero en realidad es que no se juzga, pero entiendo que por esa razón creo que más que nada uno presenta o uno tropieza con estas piedras que son parte de la vida, ¿no? Que es ser discriminada por estos factores, que realmente pues el hecho de ser mujer y dedicarse a este ámbito de la música ha sido mayormente discriminado y realmente pues no muy aceptado, pero seguimos acá y eso es lo que queremos romper, estas reglas o estos requisitos, ¿no? El hecho de ser así pues se tiene que uno no hacer, pero en realidad es que sí se puede y eso es lo que nosotros o nosotras pensamos ser parte de estas comunidades, ¿no? Preservar la lengua materna y más luchar con la cuestión de la cultura para su promoción y preservación de ello, para sobrevivencia, ¿no? De como comunidad indígena que somos.